Hola, hola. Mi nombre es Luis Triana y soy egresado de la Facultad de Artes. Actualmente curso el tercer cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas en Software. Y bueno, la administración es un rubro muy importante en todas las áreas laborales. Y aunque pudiera parecer que no, en el arte también es una de ellas. Como artista, se deben tener en cuenta diversos factores que van más allá de la creatividad, ¿no? Una de las habilidades de las que menos se toma en cuenta para los artistas muchas veces es la organización y la administración, cosa que está muy mal, ya sea a manera de creador de eventos, por ejemplo, ¿no? Administración de grupos musicales, manejo de ensambles. Para todo esto es muy importante convertirse en un buen administrador o, en todo caso, conseguir una persona que pueda llevar a cargo de manera correcta y eficiente, ¿no? El tema de hoy, este podcast se titula El administrador como persona. Primero que nada, ¿qué es un administrador? Un administrador es esta unidad de tu organización que se encarga como de planear, de organizar, de dirigir y más que nada como de controlar el uso de recursos, ¿no? Para lograr los objetivos. Esto con el fin de tener la menor pérdida de recursos en los procesos. Todo esto puede parecer muy obvio, pero la realidad es que pues, es todo un arte el de administrar, ¿no? Ya que de esa unidad dependerá el éxito de tu organización. Un administrador no puede ir por ahí improvisando, ¿no? Y creyendo que lo va a tener todo el éxito solo porque, pues, como que es simpático, ¿no? Como que tiene mucha confianza con sus trabajadores. Y bueno, ahora que sabemos qué tipo de perfil necesitamos en nuestra organización, ¿qué son las habilidades que estamos buscando en un administrador? De cierta manera, esta unidad debe ser muy fresca, ¿no? Como muy actualizada y sobre todo muy versátil, ya que las cosas pueden cambiar drásticamente, o bueno, o paulatinamente también, ¿no? Pero siempre se tienen que hacer ajustes, ya sea para no perder oportunidades de crecimiento o perder integrantes del equipo, ¿no? Debe ser capaz de reconocer los diferentes modelos, las mentalidades, las técnicas y las estrategias de organizaciones influyentes. Existen tres pilares fundamentales para un administrador: su capacidad técnica, su capacidad humana y su capacidad conceptual. En la primera capacidad, la técnica, encontramos el conocimiento y la habilidad necesarias para realizar las actividades que implican los métodos, procesos y procedimientos, ¿no? Nuestros administradores deben tener la capacidad de poder enseñar esto a sus subordinados. En este caso, hablamos de toda la rama como de conocimiento, o sea, todas las herramientas técnicas que tienen ellos que se pueden aplicar en todas las administraciones. Luego, la segunda capacidad, la capacidad humana, o bien del factor humano, ¿no? Se trata sobre relaciones, poder trabajar con otros integrantes, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Hacer un buen equipo y comunicación con ellos. Así para poder crear un ambiente de confianza donde se puedan sentir libres y puedan expresar sus opiniones. A fin de cuentas, que hasta el mejor administrador necesita todos los ojos que pueda para que le comuniquen en caso de un desperfecto o una fuga de recursos o tiempo o personal, que le informen, ¿no? En este caso, esta capacidad humana es muy importante. Muchas veces algunos administradores solo se encierran, ¿no? Y se aíslan. Lo hacen lo más eficiente posible, digamos como teóricamente, administrativamente. Pero falta ese factor humano. Muchas veces, pues a los administradores se les van, o sea, se les van las cosas, oiga, vi que pasó esto, se vendió mal este producto, o en el caso de los artistas, ¿no? Oigan, nos pidieron tocar 5 horas, pero nos van a pagar cuatro, que media hora nos pagan otra, o sea, ¿qué pasa aquí? La comunicación es muy importante, ¿no? Porque aparte de que es como la cara de la administración, es parte del equipo. O sea, el administrador nunca debería sentirse como por encima de, porque a fin de cuentas, si se acaba la empresa, se acaba también el administrador, ¿no? Y otra capacidad muy importante es la capacidad conceptual. Tiene que ver con esta compleja habilidad de ver lo que de primera instancia no es tan obvio. Poder ver las cosas como con esta vista de pájaro, ¿no? Que tenían los griegos, alejado de todo prejuicio emocional, para poder identificar todos los elementos importantes y analizar las relaciones que existen entre dichos elementos. Esta habilidad es muy importante, es muy útil en la resolución de conflictos internos, porque para empezar puede mediar, ¿no? Mediar y filtrar una situación hasta encontrar un verdadero problema y resolverlo con el menor daño colateral posible, ¿no? Que no se hagan cosas públicas, por ejemplo, si lo podemos resolver aquí mismo, que se resuelva, pero siempre como con esta objetividad. El trabajo de un administrador no es para nada fácil. Se necesita mucho temple, ¿no? Mucho pragmatismo para salir adelante con las peores o mejores situaciones. Esto simboliza el éxito o el fracaso de una gestión. Trabajar con tus subordinados y a través de ellos, pues lograr un objetivo común. La toma de decisiones en los procesos administrativos sirve para tres cosas: influir sobre los fines, en este caso como los fines, los planes, las organizaciones, influir en las personas y por último, influir en los factores, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Como pudimos aprender hoy, el trabajo de administrador no solo es vital para una organización, sino también es algo que todos deberíamos tener en nuestra caja de herramientas laborales y sociales, ya que brinda muchos beneficios cuando se saben aprovechar los recursos que se tienen a la mano y hacer lo mejor de ellos.